bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo, de este sábado 7 de agosto, y estamos en comunicación con Cristina Adrover, integrante de Palmira FM, de Nueva Palmira, y de Casa en Red. Bueno, tanto la radio como el espacio ahí, Casa en Red, con una amenaza de desalojo. Así que, y ese es el motivo de comunicarnos con esta querida compañera que compartimos muchísimos años desde ENAMARC Uruguay. Bienvenida, Cristina, al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Carlito? Un gusto comunicarme con ustedes. Bueno, para nosotros también. Bueno, Cristina, el miércoles pasado Antel iba a tomar una decisión sobre este desalojo. Por suerte se logró frenar. Ustedes han hecho un raconto de todo lo que sucede en esta Casa en Red de Nueva Palmira, que es realmente impresionante, de actividades de todo tipo, que estaría bueno contarle un poco a la audiencia y contar un poco qué es lo que ha pasado. Claro. Mira, Casa en Red es un edificio perteneciente a Antel, ¿verdad? Ahí funcionaba antes la parte operativa de Antel, cuando todavía estaban las operadoras y todo ese tipo de cosas. Bueno, después fue quedando abandonado tipo de galpón, con todos los materiales y demás. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos, Cristina. Ahí como que hubo un pequeño problemita, pero te estamos escuchando bien. Bárbaro. Ese edificio se logró, en su primera etapa, por el 2005, logró un comodato, pero no estábamos nosotros. Había una gente, es decir, un grupo de personas que quería rescatar ese edificio y pidió la personería jurídica de un club tupamirense, que es un club social muy abierto a la comunidad. Y en aquel momento el tupamirense prestó la personería y se hicieron como un comodato entre ellos también, y lograron la personería. Lograr mi comodato con Antel. Nosotros no estábamos ahí. Lo que sucede es que ese grupo de personas quería tener actividades aseguradas. Y en aquel momento era No Cago las Drogas, que era un programa de Presidencia de la República durante el gobierno de Tabaré Vázquez, y quería algo más local, ¿no? Entonces fue a la radio comunitaria diciéndonos que queríamos participar de ese lugar. Presentamos un proyecto, es decir, cómo trabajamos nosotros, cuál era nuestra manera de trabajar, nuestro plan de trabajo, y lo incluyeron. Éramos la única organización que estábamos a nivel local dentro de este primer plan de comodato con Antel. Ahí va. No sé si vos te acordás, Carlito, que cuando vinieron a la asamblea, ¿te acordás? Sí. A una asamblea general, que los llevamos a ver ese edificio que estaba todo derruido. Así es. Yo siempre digo que en lugar de cuatro paredes, ese lugar tenía tres, porque ya era todo, ¿no? Había ni tremendo. Se suponía que en ese lugar iba a funcionar la radio comunitaria. Ya, todo el mundo, es decir, a nivel local, nadie creyó que se podía llegar. Entonces, ninguna otra organización, porque, por ejemplo, habían buscado el grupo de teatro, y no, el grupo de teatro estaba ensayando en un lugar bien, entonces no se arriesgó, porque era una cosa que parecía imposible lograr eso. Recuperar ese edificio. Estaba tan destrozado, tan abandonado, que nadie, ¿viste? Nadie le puso puntos a eso. Entonces, nosotros de la radio sí, estábamos alquilando, ¿te imaginas? Bueno, entonces empezamos, y después de un tiempo ese grupo se retiró del comodato por distintas causas. El tupamirense siguió manteniendo el comodato del tupamirense, pero no iba. Es decir, él no participaba, la comisión del tupamirense no participaba directamente. Entonces nosotros empezamos a acercarnos, empezamos a arreglar nuestro lugar y ya también ver que el potencial que tenía esa casa para hacer otras actividades a nivel comunitario. Porque además está en el medio de la ciudad, es decir, era un factor de unión de barrios, que a veces son problemáticos los barrios. Y empezamos a trabajar en la casa, pero sin preocuparnos absolutamente por nada. Nosotros sabíamos que había un comodato y nada más, trabajamos con la nuestra. Bien. Bueno, y entonces, sí, pregunta. No, quedó preciosa la casa y con un funcionamiento aparte. Espectacular. Es decir, nosotros nunca molestamos a Antel para nada. Sabíamos que los servicios sí venían pagos por Antel. Pero nosotros seguimos. El Club Almirante incluso nos dijo, ustedes sigan, cualquier cosa que venga se les comunicará. Y bueno, y ahí se verá qué van a hacer. Nosotros empezamos a trabajar, nunca nos preocupamos de esa parte. Es decir, después vino, porque ese primer grupo de personas era No Cago en las Drogas, logró un centro MEC que recién se estaban estableciendo y gestionaron y lograron un centro MEC. Entonces con el centro MEC vino la conexión a internet, porque eso trae el centro MEC, y vino de parte de la intendencia alguien que ayudara, porque eran tres patas, ¿no? El MEC era el MEC por un lado, que pone los docentes, Antel que pone la conexión, la intendencia que ponía alguna persona encargada. Perfecto. Después estaba las máquinas, todo eso era de Antel y del MEC. Entonces, la radio, eran esas tres cosas que había. Y nosotros empezamos a generar, empezamos a traer. Me acuerdo que las primeras actividades que yo hice cuando recién me había jubilado en el 2010 eran con la película de. Con el documental de las radios comunitarias. Sí. ¿Recuerdas? Sí, ¿cómo era que se llamaba? Ay, no me acuerdo ahora. Interconexiones. Que muestra las radios comunitarias de todas partes. Empezamos a trabajar con profesores de idioma español y los profesores de lengua del liceo y de la UTU, sobre, como eran jóvenes los que se presentaban, sobre el idioma, ¿viste? Cómo se manejaban los términos. Y empezamos a pasar esa película y venían las clases de UTU y del liceo a trabajar con esa película, con algunas materias, y en la parte de sociología también. Y bueno, y ahí empezamos a traer a las instituciones. Hicimos talleres con Uruguay Recicla, con los maestros de sexto año que dan energías renovables. Es decir, empezamos a traer a la gente. Y empezamos a instalarnos, y bueno, venía la gente a preguntar si tal cosa, tal otra, decíamos que sí. Nunca decíamos, como nosotros no manejábamos, no precisábamos dinero, no le pedíamos a nadie dinero, solamente productos de limpieza. Ahí va. Productos de limpieza y voluntariado para venir a limpiar el lugar. Y así fue. Y así se empezaron a desarrollar actividades que por favor, terminamos a fin de año siendo una expoferia. Qué bueno. Cristina, bueno, contanos un poco ahora lo que sucedió, ¿no? Después de todo esto, recibieron ahí algunas comunicaciones en un año muy particular con la emergencia sanitaria y demás, recibieron comunicaciones. Pero nosotros en el 2019 empezamos a comunicarnos con Antel, se comunicó con nosotros, porque, claro, nosotros en el 2016 habíamos gestionado la contribución inmobiliaria exonerada como centro cultural, eso sí lo hicimos nosotros. Después, la habíamos generado ahí en el 2016, después en el 2018, fines del 18, principios del 19, se empezó Antel a comunicar diciendo que el comodato estaba vencido, que quiénes éramos nosotros, nos presentábamos y le mostramos todo lo que estábamos haciendo, y durante unos meses tratamos de pagar los servicios, después pero cuando nosotros juntábamos la plata para pagar los servicios, ya Antel había pagado. Porque sí, le aparecían todas sus facturas, digamos, y ya lo pagaba. Claro, como institución pública, con otra institución pública como UTE o UOCE, Antel pagaba en forma global. Cuando nosotros llegábamos a identificar, para que identificaran ese lugar, ya estaba pago. Igual dejábamos el dinero, no teníamos recibo porque no venían los recibos para nosotros. Iba todo a Antel. Claro. Entonces empezamos a explicarle eso ante nosotros. Que nosotros no podíamos pagar porque nunca teníamos los recibos, porque cómo comprobábamos que pagábamos nosotros. Y le propusimos Bueno, eso, nosotros no éramos, no teníamos personalidad jurídica. Sí teníamos la personalidad jurídica de la radio. Ahí va. Y también de Punto Verde, que es otro grupo de educación ambiental y desarrollo sustentable que tiene sus actividades teóricas y talleres y todo ahí. Después tienen una hectárea sobre afuera de la ciudad donde hacen las prácticas. Ahí va. De huerta y demás. Entonces le explicamos eso, le dimos las dos opciones, o la personalidad jurídica de la radio o la personalidad jurídica de Punto Verde. Además, la de la radio tiene muchos años, y la de Punto Verde es del 2011 o 12, por ahí también. Muchos años. Digo, claro, entonces no aceptaban. Y bueno, entonces 2019 empezamos a hacer nuestra personalidad jurídica, era la única. Incluso la escribana que nos hace la personería dice, pero tantas personalidades jurídicas, hay tanto tiempo de demorar, ¿por qué no usar las que están? Por eso, antes no entendió que tanto la radio como Punto Verde pertenecían a la casa. Pedimos reuniones, nunca nos recibieron, decían que no era necesario. Y bueno, así fuimos nosotros generando la personalidad jurídica, digo, haciendo todo el tramiterío, que es largo, y sobre todo en un año de pandemia electoral, que fue el 19, bueno, fue todo así, y todavía no la hemos logrado. Ya estamos en las últimas etapas, ya fuimos, hicimos unas correcciones, y es como que creo que en este mes sale. Perfecto. Pero recibimos el desalojo. Antes. La intimación. Bien. ¿Y eso tenía fecha ya de desalojo? ¿Cómo era? No, decía el 6 de julio recibimos, nosotros no lo vimos, recibimos un mail y no lo vimos y no lo vimos enseguida y nos daban 10 o 15 días, creo, para entregar la llave. Ahí va. Firmaban a todas las organizaciones. Tremendo. Que ahí estuvieran, porque nosotros habíamos hecho muchas cartas, mostramos fotos, bueno, todo una gestión. Tremenda, ¿no? Falta de conocimiento, sí. De lo que ocurría ahí, ¿no? Y de empatía, ¿no? Y de todo el proceso realizado. Sí. Me olvidé una cosa, enviaron una escribana para hacer una auditoría. Estuvo todo un día la escribana y realmente lo que nos está manteniendo es ese informe que hizo esa escribana. Porque fue excelente, digo, la mujer se fue muy conforme. ¿Una escribana de Antel? Una escribana de Antel. Ahí va. Hizo una auditoría y hizo un informe muy muy muy bueno, y además recibió a la gente vino a contarle cómo trabajaba, todo ese tipo de cosas, y ese informe es lo que nos ha mantenido, vendría a ser, ¿no? Bien. Después tuvimos hace unos días tuvimos un conflicto de banderas, no sé si eso les llegó a ustedes. No. Digo de banderas porque es así. Ese edificio, como perteneciente a un ente público, tiene sus portabanderas en el frente, ¿verdad? Los tres portabanderas que equivalen a las banderas nacionales. Patrias, nacionales. Y nosotros no teníamos bandera, no somos organismo público ni municipal, es decir, somos un organismo, nosotros nos autodenominamos comunitarios y participativos, y diversos, abiertos y diversos, y no teníamos bandera que nos identificara, teníamos solo la uruguaya. Poníamos la uruguaya en ese portabanderas que está puesto sobre la pared, ¿no? Y bueno, y después nos regalaron una bandera de Palmira en una de las expos, uno de los grupos, y pusimos la bandera de Palmira y la bandera de la diversidad que siempre estaba colgada en mi patio interior. Entonces, cuando estaban las banderas, dada la pandemia, dada el cierre de las actividades, abre las actividades, cierre las actividades, cuando estaban las banderas había actividad. Ahí va. Entonces, fue una cuestión así para no andar movilizando y todo lo malo. Lo que se avisaba era si venía, porque ahora, por ejemplo, estaba dando clase en la vieja escuela de box, tai chi, bueno, había de todo, ping-pong, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay una consigna en la casa que hay importancia y queda abierto siempre. Se cierran los salones, vendría a ser. Hay un patio abierto, un patio Ahí va. Abierto con techo y un patio abierto natural. Entonces, en el patio abierto hay una cancha de multifuncional, están las pelotas, saben los chiquilines. Vos a veces entras y están chiquilines jugando. En el patio con techo está la mesa de ping-pong, está el juguete, y los chiquilines van. Ahí va. Van con sus pelotas y sus paletas. Bueno, y con las banderas que le... Y las banderas, claro, se pusieron las banderas el sábado, nadie se acordó que era 18 de julio, que era fiesta patria. Ahí va. Se pusieron las banderas para avisar que venía el box. Ahí va. Entonces, y se avisó que estaba que venía el profesor de box, el boxeador. Y ahí fueron va. Algunos. Ah. Las banderas, los muchachos quedaron en... Estos muchachos eran los encargados de sacarlas. Las banderas se sacan y se ponen en un rincón, ¿no? Nadie las sacó, se olvidaron. Quedaron el viernes para el sábado, no me acuerdo cuándo fue, el 18 de julio, o fue domingo, creo. Las banderas quedaron y se armó una crítica por redes que con fotos, gente que amenazaba que se iba a llevar al Ministerio del Interior porque estábamos violando el derecho del símbolo patrio. Pelota. Por tener la bandera uruguaya, la de Palmilla. Profanando los símbolos patrios. Pero es un espacio que no es público, no tiene obligación Entonces nosotros en algún momento alguien nos preguntó a todo esto y nosotros dijimos, nosotros nos consideramos uruguayos palmirenses y diversos. Entonces esa era nuestra simbología, ni siquiera tenemos la bandera con el símbolo de la Casa en Red que tiene su logo. Es por eso, y en realidad nadie se acordó que era fiesta patria. Es decir, cuando empezamos a ver este movimiento de redes y nos preguntaron eso, yo le aviso a uno de los gurises, porque ya estaba de noche, hacía frío, le pregunto y me dice, ay, se olvidaron los muchachos del box, ya voy, me dice uno de los muchachos, ya voy, vengo recién de trabajar, era un domingo y venía del puerto, ya voy a sacarlo. Cuando fue a sacarlo no estaban más. Entonces me avisa, digo yo, las robaron, entonces tendré, ¿qué hago? Denuncio a la policía, que alguien la sacó, viste, esa gente que uno sabe que se enoja, está muy asustada por todo. Bien, bueno, Cristina, bueno, contanos ahora lo último que pasó, porque en breve nos estamos yendo a la transmisión de Vilar de Voz. Sí, espera, que te cuente ese poquito, la había sacado la policía las banderas. Ahí va. Tremendo. Bueno, ahí fui a vos, sí. Tremendo también la intervención ahí. Bueno, y todo esto es que nos dicen esto de salir, empezamos a movilizarnos. Uno de los directores de Antel viene a Palmira el lunes pasado porque no trató de detener esto porque dijo no se puede firmar un desalojo si no sabemos qué está pasando. Y vino con un asesor, con algunos diputados. Y bueno, se llevaron todo un memorándum, vieron todo lo que estaban haciendo y logró este miércoles. No se tratara, se trata este miércoles que viene. Bueno, ese es un primer logro. A todo eso, nosotros hicimos una movida social muy importante, cultural. Viste que yo te mandé audio, sí. Te he mandado. Y bueno, y estamos en eso. Ahora, el miércoles nosotros vamos a hacer el abrazo a la casa. Las instituciones identificadas, vamos a hacer toda una ronda de abrazar la casa. Y fue una idea impresionante de los gurises. Y bueno, y vamos a hacerla. Buenísimo. Para esperar pero bueno, estamos abiertos a todo lo que sea. Hemos buscado todos los referentes a nivel social, cultural, político, para que vean lo que estamos haciendo y que bueno, que nos den la oportunidad de presentarnos como organización de sociedad civil y hacer un nuevo comodato con todas las reglas que eso supone, ¿no? Los servicios a nombre de la organización nuestra, hacernos cargo de todos esos gastos. Perfecto, Cristina. Que además, bueno, con todo lo que está sucediendo, ojalá que ante la parte, esa dicotomía de que la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos esté desalojando una radio comunitaria también. Y el miércoles que viene estaremos abrazando entonces de todos los rinconcitos. Mandaremos fotos para que se unan. Perfecto. Y el espíritu del abrazo. Estaremos abrazando a Casa en Red de Nueva Palmira y a Palmira FM el próximo miércoles para que, bueno, Antel definitivamente... no desaloje. Además, a ese hermoso espacio. No tiene ningún otro proyecto, no hay proyecto. Si Antel precisara ese lugar para un proyecto especial, claro, haríamos, cederíamos parte del lugar, yo qué sé, pero no hay proyectos para esa casa. Sí, es el desalojo. Es desalojo frío. Perfecto. Bueno, Cristina, Bueno, queremos agradecerte mucho la comunicación y bueno, con esto que están sufriendo la cultura y las radios comunitarias, nos vamos ya directo a la transmisión de Radio Vilar de Voz que arrancó hace unos minutitos, así ya enganchamos lo que están compartiendo ahí en esa mesa con Gabriel Kaplun, Alexis Espíndola y Martín Prats. Y te mandamos un fuerte abrazo. Un beso grandote para todos y mucha suerte para todos. Gracias. Saludos. Cristina, abrazo, chao. Charlábamos con Cristina Drover, integrante de Casa en Red, de Nueva Palmira y de Palmira FM, y ya nos estamos yendo a escuchar la transmisión de Radio Vilar de Voz.